Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al episodio 33 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, @Gabou, y visitar la página web de este podcast, www.gabou.com.ar. Cuando todos estábamos hace 10, 8, 12 años arrancando con el stand-up, había gente que yo ocupaba el lugar del humor y del off en la Avenida Corrientes. El protagonista de este podcast, Fernando Bonet, era una de esas personas. Junto a Ever hacían un dúo que se llamaba Los Tramontina. Yo lo conocí a través de Ezequiel Campa cuando empezaron a trabajar juntos en un programa de Canal 13 y es una de las personas que más me hace reír. Nos conocemos hace muchos años y cada tanto volvemos a encontrarnos en algún proyecto. Tiene gracia, tiene talento y tiene carisma. Una cosa y una combinación bastante difícil de encontrar. Este episodio lo grabamos a fines del verano del 2013 en mi casa de San Telmo, tomando unos mates. Se darán cuenta por los sonidos, por los ruidos que entran en el audio. Y muchas veces, mucha gente curiosa se pregunta por qué las radios cuelgan los micrófonos en vez de tenerlos apoyados sobre una mesa en un estudio. Bueno, por los golpes también en este episodio se van a dar cuenta cuál es la explicación a ese gran misterio radial. Recibimos con mucha alegría en Club Gabou al negro Gonet. ¿Vos sabés que sos una de las personas que más me hace reír, no? ¿Lo sabías o no? Sí, alguna vez me lo escuché que lo dijiste y que otros que vos le decías eso y sí, yo creo que lo sé. ¿Y por qué crees que pasa eso? A ver, quiero explicar una cosa. ¿Te acuerdas cuando hacíamos los tramos juntos? Sí. Que había un grupo de fanáticos del estilo de humor y de ustedes. Que no todos los comediantes hoy tienen esa base de fanáticos, digamos. ¿Por qué crees que hay gente que se ríe y que lo sigue y que está con ustedes más allá de los años? De los Tramon, decís, de los... Sí, de los Tramon, de los tuyos. De ese dúo de graciosos. Que primero, no sé si te acordás, fue un trío con Policastro. Que era Ever, Policastro. Y... mirá, yo tengo una teoría de que... era un humor, o es un humor más que tiene que ver con, qué sé yo, con ir, tratar por lo menos de ir hasta el fondo de una situación o de un estado medio de... nosotros siempre, a mí me hizo reír siempre lo patético o la tristeza de los seres humanos, de las miserias, una situación hasta el fondo y que de tan exacerbada la cuestión... casi que vomitada salga la risa de lo patético, ¿me entendés? Que sea en cualquier situación humana. No me hace en general, qué sé yo, ponerle reír mucho una cosa, ¿cómo es? Un blooper, cuando se cae alguien que pisa una banana. ¿No te gusta eso? ¿No te hace reír? En general no, me sorprendo, uy, mirá, pero no, en general no tanto. Me hace reír por ahí más... por ejemplo, una de las, siempre digo la misma, me escucho y me aburro, ¿no? La película que más me choqueó en mi vida a nivel nacional es Felicidades, que transcurre de Casero, Gastón Pauls, Mazzarello, Machín, Belloso, bueno, un elenco increíble, que la dirigió Henry Messier, Marcelo Zenk, que todo, un montón de amigotes, me enteré que laburaban haciendo al principio una cosita, un bolito, bueno. Era una película de Lucho Bender que después murió muy joven, la única película que pudo hacer, un tipo que venía a la policía, y que era transcurrido un 24 de diciembre, supongo que mucha gente la vio, y era lo patético, Cedrón, que también la escribió la mitad con Lucho Bender, creo, lo patético de lo que somos los seres humanos, argentinos o no, y las miserias, y a mí eso me hacía, por ejemplo, Laura me dice, pero ¿cómo te hace reír tanto, negro? Es re triste esta película, sí, pero de esa tristeza, todo lúgubre, melancólico, a Machín, el personaje que la mina lo abandona, habla hace un llamado telefónico desde Rosario, dice, ya estoy cambiado, mi amor, te extrañé, estaban separados, ¿no? Y es más, no voy a cambiar, ya cambié. Es más, me cambié el pelo, y se corta. Entonces queda como un pelotudo, digo, los errores, las contradicciones, todo las miserias y las frustraciones y sobre todo los fracasos de los seres humanos en situaciones cotidianas, normales de la vida. A mí me hace reír, siempre digo, más el antihumor que el humor. ¿Qué quiero decir con el antihumor? Cuando hay un fracaso, por ejemplo, de un comediante o alguien que está arriba del escenario. O el... le va mal con el y sí, pero no es que estoy esperando que le vaya mal, ¿eh? Pero por ejemplo, el famoso caso de Krusty. Cuando a mí sea Corona, pero mirá que no tengo nada, me parece un artista más, y sea el que sea, Gioia o Krusty, a mí no me hace reír el chiste, sino cuando lo rematan y por ahí hay un crrr. ¿Me entendés? Y por ahí él mismo, el artista mismo lo remata como hace Ever muchas veces y dice, bueno, pensé que era más gracioso. Eso me hace reír. La crítica del artista mismo sobre él, por eso digo, el antihumor, no me hace reír el humor, sino el antihumor. Qué sé yo, una cosa así, por definírtelo. Bueno, ahora estás haciendo Hernanito. Antihumor. Pero tiene momentos, tiene momentos de humor. Digo, es una obra dramática. Es una tragicomedia, o comedia dramática, sí. Sí, es verdad lo que sí. Y que, y sobre todo por tu estilo y tu forma, y tiene momentos que son muy graciosos. Sí, la gente, boludo, se muere toda la función. Pero yo creo que de que estos dos personajes, Salinas y Juan Jorge, la gente no puede entender cómo están obligados a hablar, como infinidad de veces en la vida, un trabajo, un evento, lo que sea, en una facultad, uno a veces está obligado a hablar con alguien, ¿no? Mira, de 2 a 5 estoy obligado a hablar con Gabriel los martes y los jueves en la facultad, no sé. Bueno, acá esto es un trabajo, es una obra de teatro, una pieza teatral, pero bueno, sí, como que la gente, a mí me hace reír mucho la dramaturgia de ACO, como esas historias de cine, novela o de teatro, que se ve forzado a alguien a hablar con otro, y obviamente son dos mundos que no tienen nada que ver, el de Salinas y Juan Jorge. Entonces como que la risa sale, está bien, disparada, porque uno es un evangélico, el otro es un tipo que hizo el industrial y es un hijo, ex hijo de un ventrílogo, y tiene que hablar de religión, de fútbol, o sea, y no tiene nada que ver. Eso a mí me hace reír mucho, que es cuando las personas se desencuentran, más que se encuentran, porque sí, esto lo decía Cartoon y lo decía todo, es cuando las personas se encuentran y las parejas se quieren y se aman y está todo bien en la vida, no hay obra de teatro, no hay novela, no hay película. En cambio, el teatro, lo ficcional, el cine, la novela, es exitoso, está bueno cuando hay conflicto, cuando hay muerte, cuando hay pelea, cuando hay confusión, cuando hay contradicción, cuando hay ruptura, cuando uno caga al otro con una infidelidad. Digo, eso en la vida vos decís, bueno, hijo de puta, pero la ficción funciona más cuando hay, ¿se entiende?, fracasos, sí, claro. Los personajes. Entonces a mí eso me hace reír, los fracasos de los humanos, que somos todos. Los personajes que más me hacen reír son los que más fracasan, los más torpes, los más, bueno, eso, no sé por qué no fuimos. ¿Qué artistas podrías recomendar de los que están en el off en Buenos Aires que a vos te gustan ver? Vos decís, cada vez que el tipo se presenta yo lo voy a ver porque me río, porque la paso bien, y recomendás a todos que deberían verlos. Sea del género, que rubro que sea, y a mí siempre me gustaron los Macocos. Ahora no sé si están con algo. Creo que Daniel Casablanca está haciendo Toc Toc, no, sí. La vi esa, que es uno de los integrantes de los Macocos de toda la vida. Me gustaron siempre los Meshi, ahí está. Bueno, Belloso no sé si está ahora en teatro, pero Damián, tengo el honor de ensayar una obra con Damián Dreisi, que es el otro de los Meshi. ¿Ahora? Sí, estamos ensayando algo para estrenar quizá a fin de año, no sé. Es una obra de la Revolución Francesa, bueno, no importa, pero la cuestión es que Damián Dreisi, que por si no lo sabe Gabo, la gente, los Meshi era un grupo de los 80, del paracultural. Bueno, Damián, que era uno la mitad del dúo, el otro era Belloso, está haciendo un unipersonal que se llama La Mania, me hiciste acordar, en No Avestruz. Y está los sábados a la noche, creo que por 8 o 10 sábados. No tendría que decirlo porque está en el mismo horario que Hernanito, pero bueno, vos me preguntaste, y Damián Dreisig me parece un actor y un comediante, un tipo que me hace reír y que es un actorazo. Y después, ¿qué más? Bueno, eso hablando del paracultural, a mí siempre me gustó mucho Una Pilla de Tortones, La Banda de la Risa, los Macocos, Batato, toda esa época, los Mesh. De ahí es... Los Lelutier, bueno, ni hablar, Lelutier, qué sé yo. Digamos, vos estás inspirado en esa gente, claramente. Sí, no sé si inspirado, pero sí tengo muchas... son unos referentes infernales para mí, obviamente, como también la época de Cha-Cha-Cha, que me morfaba los capítulos de Cha-Cha, con Capusotto y Alberti, con Cedrón, con el Gordo Casero. Negro, vos pasaste por la tele también, hiciste algunas cosas en tele. Chiquita. ¿Qué te pasa? ¿Qué te parece el humor en tele y la experiencia de haber laburado en tele? ¿Qué puedes decir de eso? Ahora la veo, la flaca, mira. sí, hice cositas tipo también medio bolo, tipo... A mí uno de mis sueños, Gabo, es la... Siempre yo le digo a mis afectos más afectuosos, más cercanos, que es como tener alguna vez, Dios quiera, un programa de humor que pueda no tener la batuta, porque suena muy... Porque después ya hablaremos de esos temas, pero a mí, bueno, no importa, no me hago el idealista, pero en realidad un poco lo soy, que es el tener el poder de algo, mucho yo con el poder, o con tener el poder, o la palabra poder, no me llevo, pero sí tener, entre comillas, la batuta de un programa de humor y elegir, si se puede, a lo Peckerman, ¿no? a lo Sabela, tener tu seleccionado de comediante. Claro, de gente para armar tu propio programa de humor. No me interesa que fuese, obviamente, vos sabés, Telefeo, que digo, sería un programa de humor para cable, para ISAT, para canal. Pero, ¿y tenés ya en la cabeza cuáles son esos comediantes? Sí, a ver, sí, jugá. Soñemos. Dale. Sonía. Y yo creo que lo llamaría el flaco a Ever. Le diría a Cumbi, le diría, supongo que a Lumba, a Tati Ruiz, que vos lo conocés, es un amigo ex vecino tuyo, un amigo y ex vecino, bueno, que tiene una porteñez a ultranza y me hace reír. Bueno, hay personajes en la vida que pasan más allá que la persona. Tati para mí es un tipo que le gana a... El personaje Tati le gana a la persona, no sé cómo explicártelo, pero Tati es tan Tati que... Y que, viste, yo lo quiero en lo que sea, para hacer una tragedia, para lo que sea. Tati es gracioso, es muy histrónico, entonces lo tendría él, lo tendría, qué sé yo, a, no sé, a una actriz. Hay muchas buenas actrices que te hacen reír, comediantes, en el teatro off más. A ver, tira, porque la verdad y que... Y Eugenia Gerti es una genia, una capa. Está Poli Dulisky, no sé si te suena, una actriz, amiga de Campa también, Poli... Bueno, le diría a Policastro, le diría a Malena Moffat, hay gente de Sole Taguada, creo que la conoces, hay gente. Sí. Muy graciosa. Jorgelina Ruzzi, bueno, la Corta Barrientos, Paola Barrientos, toda esa gente, Lola Berté. Paola Barrientos hoy está un poco. Sí, inalcanzable, sí, ¿no? Está en sí, otro nivel. A mí siempre pienso como que me parece que como es gente que salió como del palo nuestro, Lola Bertet, ahora que me enteré que hizo una película de terror, me gustaría verla, como salieron del clan ese de los 90, de la época de Muscari, de Liberarte, de Ave Porco, de donde más o menos curtíamos todo, todos estos que te nombré, Monina, qué sé yo, Vero Piaggio, gente... Laura Muñoz, que es una actriz amiga mía que ahora viene, que está radicada en Barcelona, es clown. Bueno, gente muy talentosa, Virginia Garófalo, muy talentosa para el humor, pero más que nada el humor teatral, no sé si decir, pero yo creo que en tele, yo creo que alguien que hace reír, lo hace reír siempre, ¿me entendés? Y aparte a mí siempre, el otro día hablamos en una sala con unos amigos, que sería un programa de humor no popular, pero no porque me haga el elitista, ¿eh? Que sin querer por ahí termino no siendo... No, todos lo van a entender, no todos se van a reír de lo mismo. Exacto, y aparte, por ejemplo, yo así soy... Así es el humor. Sí, así es la vida y así es el humor, exacto. Yo siempre fui medio anti... ¿Cómo se dice? El otro día hablaba en un asado y algunos estaban de acuerdo, otros, obviamente otros no. Soy anti-clack. Clack en la tele me refiero a anti-reidores o anti-aplaudidores. Por ejemplo, Cha-Cha-Cha, Peter Capusotto no tiene reidores. Y Los Simpsons no tienen reidores. No tiene gente que se ríe grabada. Y a mí me parece fascinante, me parece más interesante, me parece que... Pero no solo en los programas de humor, ¿eh? Sino, por ejemplo, no sé, 678, el otro, el de... No, sin abrir ideas políticas, el otro programa de Canal 13, no sé cómo llamo, el de Canal 11, un magazine que tienen aplaudidores y ruidores, que vienen de la pausa y dicen, bueno, y seguimos, bravo. ¿Cómo llama el otro? El de Bendita, todo duro, que a mí me los veo a veces. Sí. No me gusta la convención... Eso no quiere decir que no haya gente que en vivo viendo un programa, pero del cartelito que le dicen ahora aplauso o viene de corte, ríanse. Claro. No me gusta. Y puedo decir, bueno, negro, pero es la televisión así. No, bueno, no, me parece que el público también no evolucionó. Por eso se pueden hacer ficciones como la de Todas contra Juan. Exacto. Donde hay exacto, otra cosa, no es. Exacto, me encantó esa ficción. ¿Entendés? No porque lo quiera Seba, que recién estaba hablando fuera de micrófono de Seba de Caro. Y Gastón Paul también me parece alguien muy copado, lo conocí poco, pero claro, no había esa convención, ni hablar en las sitcoms, que a mí me soy fanático bastante de Friends, de Two and a Half Men, como es con la de Charlie Harper, que yo, pero. Y Olmedo, Hiperhumor, Biondi, que eran para mí hiper referentes, tenían reidores. Pero está bien, estamos hablando de otro contexto, de otra época, otro país. Época. Yo creo que el público evolucionó también, el espectador evoluciona. Por eso se permiten cosas como Chachachá. Exacto. O como ahora Capusotto, que no tiene risas. Y sin embargo, nosotros en nuestra casa nos morimos con Capusotto. Yo me muero con Capusotto. Sí. Y vos decís, no hay reidor, no hay clac, no hay alguien. Para mí es medio, va a sonar por ahí medio, pero para mí es medio subestimar, entre comillas, el programa o la convención de programa, sea programa de humor o no, sea un magazine. Es medio subestimar al televidente del otro lado, diciéndole, ahora viene el corte, ahora ríanse, ahora pónganse porque es un testimonial, es una, se le murió un hijo, ahora tristeza. No, flaco, déjame que yo sea libre con mi sentimiento, pero bueno, es una opinión personal. Y ¿negro, internet? ¿Hacer algo en internet? ¿Qué te pasa con eso? Sí, me hice pocas cosas como el besacobote, esas pavadas que a mí me gustan, ¿sabes? El besacobote. Con Mooner. Con el Oski Mooner, es uno de mis mejores amigos. Bueno, el Oski también lo tendría. Dieguito Freijedo, dos actores amigos como hermanos míos que los tendría en cualquier proyecto. Campa también. Bueno, la cuestión es que Oski sabe editar, Oski Mooner. Entonces él subió dos, hizo la música ochentosa. Hizo todo un tema de los primas. Dame un beso, no, ¿te acuerdas? No, de las guerreras, no sé cómo eran, las africanas. Bueno. Y quedó bien, qué sé yo. Hicimos uno con Male, otro con Male Pichot, otro con Markowski, con Pablo. Y no, es como una especie de homenaje al Contra. ¿Te acuerdas del Contra? Sí. Calabró, bueno, Calabró. Que es como ir desde un personaje, el Besacogote, Salinas, el Besacogote, que es un provinciano que lo encontraron en la calle y Oski me tomó de tutor. Le cuento brevemente cómo es la tramita. Y entonces vamos a visitar como una especie de famoso a la casa. Trin, hola. Oh, Malena. ¿Y él quién es, Sergio? Jorge, ¿quién es? No, es Salinas. Pase, Salinas. Nada, es como un enfermito. Vos lo viste. Que no habla, que hay, es todo gesto. Y en un momento se le abalanza el cogote al invitado. Como el Contra lo jodía al invitado, Calabró. Y nada, es una pavada. Pero bueno, esas cosas en internet de humor me gustan. Y estoy pensando con una amiga y un amigo en hacer algún programa de humor este año para internet. Después te iba a pedir consejos. Tuviste mucho reconocimiento cuando hiciste el personaje en La Loca de Mierda. Sí, también. Hablando de Sergio. Sergio el encargado, que yo Sergio no te voy a mentir a vos y vos no me vas a dejar mentir. Sergio, a veces cuando estoy en algún contexto cerca o entorno cerca de Male y hay alguna conocidota de ella o amigota, me dice, vos sos Sergio. Yo tengo ganas de decirle, si vos supiese que se llama Elvio y es un personaje que yo hago hace 49 años y que no sé por qué ese día le podía haber puesto Elvio y le podía haber dicho Elvio y Male me dijo, ¿cómo lo llamamos, negro? Y le digo, pues Sergio, pero en realidad ese Elvio, vos lo viste en el teatro, ese personaje que a mí me encanta hacerlo y lo disfruto mucho, ese Elvio, con otro nombre, pero es el Grasún, el Mersa ese de Elvio. ¿Vos sabés que yo le mostré el video ese a Víctor Santamaría? Víctor Santamaría, el secretario general del gremio de los encargados de edificios. ¿En serio? Sí. ¿Y qué te dijo? Nos reímos mucho. ¿Cómo es el cargo, el rango que tiene? Secretario general de un gremio, de un sindicato. La máxima. De los encargados. De edificio. Veo a Sergio, el encargado. Tomá, y se lo mandaste. Tenemos una reunión y se lo mostré. Y le encantó, le gustó. Sí, claro. Es que salió muy bien, boludo. Y Campa y Félix estaban ahí. Salió como muy muy natural. ¿No crees que hoy un poco internet está ocupando el lugar ese del humor experimental o del humor no tan masivo? Porque digo, hay muchos fenómenos que se están viendo de gente haciendo humor que no. Sí, internet, a mí me gusta que haya, por ahí se suben muchas cosas, ¿no? Se suben cada demasiado boludez por ahí, sí, que de un minuto o de 20 minutos de medio, demasiado. A mí lo que me pasa por ahí con el internet en general es que está buenísimo como medio porque es gratis, ¿no? Yo creo que es gratis para subirlo y eso. Y cualquiera está bueno que tiene su voz y opinión. Ese me parece fascinante desde un lugar de alguien que te dice que es demasiado democrático en eso y bastante abierto. Pero es bastante socialista, también soy zurdito, Gabo, ¿viste? Pero como está todo permitido y se sube tanto y cualquiera, qué sé yo, puede opinar que está buenísimo, me parece que hay... Se sube mucha tontería también y como que se deja por ahí de seleccionar, ya como que está todo en la misma bolsa y es un poquito por ahí, termina perjudicando al que hace un producto o quiere hacer un laburito tipo un programa de un piloto. Pero, ¿vos crees? Digo, no puede ser, puede ser. Digo, o puede ser que no. O que por ahí el que hace las cosas bien se destaca. Cuando hay tanta también, basura, sí, sí, el que hace algo tanta que porón, sí, sí, verdad. El que hace sí algo que está, que se luce. Fileto decía, sí, para que algo, para que lo bueno se luzca, tienen que haber cosas malas. Coincido, sí. Entonces digo, y resalta sin quererlo. Sí, claro. Destaca así. Sí, entonces sí, por sí ahí tiene un poco que ver con eso. Sí, a diferencia por ahí de la televisión o de otros medios, me parece que internet está bueno que esté permitido y que cualquiera pueda hacerlo, repito, aunque sea un repetido, eso me parece un hallazgo de la informática. El internet está buenísimo, que todos tengan su posibilidad de crear, claro, ¿no? Y que sea gratis y que y sea posible. En la televisión tenés que llevar un video, una cámara. O... No, te convocan para un proyecto que vos por ahí no tuviste una decisión ni en el contenido, ni en la ni en nada. Vos sí simplemente sos parte de un proyecto de otra persona. Es muy difícil tener un proyecto propio. Sí, es difícil, pero está bueno. En internet eso, la verdad que me está bueno. Negro, ¿siempre viviste del teatro? No, desde que me empecé a dedicar a esto, después de que egresé de la escuela de Avellaneda en el año 94. En el año 95 que empecé a estudiar empecé a entrenar con el Sportivo, con Bartolo, con Bartiz. Ahí empecé a laburar en una obra infantil, que fue la primera obra infantil que empecé a laburar, con Calle, que me pagaban por su Calle. Paralelamente me independicé, me fui de los mis viejos, tenía 23 años. Y empecé como a de a poquito, alquilaba con un amigo, también colega, actor. Alquilábamos a media, entonces más o menos iba puchereando con un infantil, con el... Empezamos a armar, que salió de lo de Bartolo, el trío de los Tramontina con Ever, con el Bambi Romero y Policastro. Empezamos a hacer evento, empezamos a hacer Remember, El Off Corriente, Ave Porco, Liberarte, todo eso. Y empezamos a sacar alguna platita. Y te recuerdo también que estamos hablando del año 96-97, que eran otros alquileres, boludo. O sea, era, no sé, yo me acuerdo que en La Manzanita era una ex sala de ensayo que un amigo de la secundaria me lo dejó para que viva. Yo pagaba 130 pesos de alquiler. Los Inca 4576, los Inca y Trumbirato, Puerta Negra. Los Inca 4576, porque era una sala de ensayo que cuando me venía mis amigos a mi casa, quedamos en La Manzanita, ¿no? No era mi casa, era La Manzanita, porque fue la única casa mía que tenía nombre, porque era una exala. Entonces, y era una cueva y un sucucho, no tenía ni ventanas, pero la cuestión es que era 130 pesos y yo era feliz. Entonces terminábamos todos los... Era feliz en ese momento, ¿no? Tenía 20 y pico de años y con el pelo muy largo y todo eso, y teatro, pero terminamos hasta las 5 o 6 de la mañana, me acuerdo, como actuamos a las 2 de la mañana en Liberarte, en la Giralda, en la Academia, y era como otra especie de bohemia, era otra, y éramos más jóvenes y todo, qué sé yo. Clavaste 9 años de Liberarte. Y sí, desde el 97, sí, hasta el 2004 o 2005, sí, o 8 años, ponele. Sí, seguido. Pero antes de eso estuvimos medio año una vez, en Remember como 2 años, en el 94, 96. Frente a Ave Porco. Frente a Ave Porco. Después a Love Corrientes, que es, ahora se llama no sé qué, que es al lado del Averno. Bueno, está el Paseo de la Plaza. Sí. Hay un bareca, hay un cabarulo que es el Averno, que yo. Y al lado hay un teatro abajo. Porteño. Se el Porteño. Antes era el Love Corrientes. Creo que de Remember tuvimos un año y medio, 2. Paralelamente seguíamos el Bartiz con el trío. Fuimos a Los Corrientes, después a Ave Porco y terminamos Liberarte como recalando. Y para, en eso paralelamente íbamos hoy domingo al teatro, todo esto con los tramontinos, al Parque Centenario a hacerse hoy domingo a la gorra con títeres. Hacíamos para adultos y para chicos en el Parque Centenario. Y uno de los chabones del Parque Centenario, el gordo Burbuja y el chileno Flores, che, ¿usted les va bien? ¿Por qué no van a la temporada a la costa, boludo? En el año hacen el parque y nos animamos, le hicimos caso, que es una época bárbara, que recuerdo genial, que era 4 veranos seguidos, 5, fuimos de enero a marzo, primero con el trío, después con el dúo, a hacer de enero y febrero, ¿cómo es? Los Tramontina en Chiosa. No sé si conocés San Bernardo, ¿conocés? Sí. Bueno, y ahí a la gorra, 2 funciones por noche, pues si no, no te rendía. Yo tenía que pagar alquiler acá, en San Bernardo, y acá mandar a mi vieja o algún, no me acuerdo si estaba de novio. ¿Y eso daba? Sí, porque el verano acá no te podías quedar, boludo. Tenía enero y febrero, te hablo del 97 al 2001. Fueron 5 veranos y llegaba diciembre y nos íbamos a manar. A hacer gorras, 2 funciones. Si llovía, cagábamos. Eran 2 funciones por noche para que nos rinda. 2 mínimo por noche. Y bueno, con los años empezamos a ponernos más viejito. Aparte, cada año, la verdad, no te estoy jodiendo, la cana te pedía más coima porque era en la peatonal. Cerraban, bueno, actuábamos en la hora que se hacía peatonal, pero los chabones de los negocios a veces se quejaban porque armábamos ruedo, como cualquier artista callejero, claro. Armábamos ruedo y se tapaban un poco las vidrieras. Claro. Y bueno, entonces había que pagarle a la coima cada vez más a la cana y esto. Pero bueno, estuvo bárbaro. La experiencia de la calle, esos 4 o 5 veranos estuvo... Ever siempre me dice, negro, ¿te acordás esto, aquello? Había gente que no, porque también, viste, boludo, eso no descubro nada. Hay gente muy, como que viene de lugares humildes. La costa argentina tiene eso, que muchas provincias van a, mucha gente. Entonces, a veces, no toda la quincena iban las 2 funciones, la misma gente a veces, ¿eh? Cambiaba la quincena, pero nosotros quedábamos ahí. Y a veces no tenían plata para la gorra. Sin embargo, era su divertimento, que nos venían a crecer, y a veces no tenían plata y nos daban por ahí, qué sé yo, 3, 4 empanadas en la gorra, algún facito, algún incienso, algún coso marroquinero, algún collarcito. Bien. Y nosotros era como, la calle tiene eso, ¿viste? Laburar en la calle, siempre decimos con los chicos que tenés que aprendés a no putear, porque en el teatro puteamos ahí, como hay familia, criatura, teníamos que laburar en ronda, en círculo, no podés laburar, teníamos que movernos, hacíamos más tipo biondi cachetada, para que se rían los chicos al piso, qué sé yo, pirueta. Y aprendés a laburar en círculo, a laburar para todo tipo de público. La calle está buenísimo. Yo creo que te curte muchísimo. Yo creo que si laburás en la calle, después podés laburar. Está buenísimo, cabo eso. Me contaron que hacías unos infantiles en Liberarte. Sí. ¿Vos viniste alguno? No. Me contó Camba. Que tirabas algún texto para adulto también. Sí, sí. No podría actuar en un infantil. Sí, ahora seguimos esa compañía, yo la quiero. ¿Y qué? ¿Tirás un chiste en el medio? No, por ejemplo, estuvimos haciendo El Gato con Bota, Caperucita, y ahora seguimos con Blancanieves. Blancanieves no se muere más, está buenísimo, que me da de comer hace varios años, que es un calle, escuelas o en fin de semana. El otro día estuvimos San Isidro, sábado y domingo, bueno. Y el director me da mucha libertad, Carlos Iniete, un gordo divino que yo lo quiero como un amigo y... que me dice, negro, no, vos tranqui, hace. Y ya quedaron como textos de Blancanieves incorporados, ya no me lo sacan más. Por ejemplo, no sé, yo hago como el cazador del bosque y el paje del príncipe, hago 2 personajes. Y sí, tiene mucho guiño para el adulto, y hay un momento que, no sé, miren lo que me dejó, miren, chicos, lo que me dejó Blancanieves, que busque trabajo en los avisos clasificados, como si fuese fácil encontrar trabajo en este país. Este es un mensaje para los papis, digo, no sé, boludo, es así. Y por ahí las madres se ríen, los pibes se quedan así, enviando, diciendo, no sé. O si no, me voy, me harté, me voy, que se apagón y me voy para atrás. Y claro, y por ahí las madres, los padres se ríen, los pibes se quedan así. Boludeces así, viste que, claro, yo obviamente sé que los pibes no, pero por ahí con los pibes me tiro al piso, alguna pirueta, me doy vuelta. Me encanta también ese tipo de infantil. En todos estos años que vos hiciste todo este laburo. ¿Por qué no comés, Gabo? Ahora como. Pasó la impro, pasó el stand-up. ¿La viste pasar toda? No, la tuya no. Pero el tema es. No, la impro no, boludo. Yo tengo una mejor amiga, Cumbi Bustinza, del grupo improvisado, pero nunca hice impro. Sí tengo muchos amigos. Pero los viste interactuar en el mismo espacio que estabas vos. Ah, sí, boludo, eso sí. Liberarte, sí. La impro, stand-up he hecho, pero yo no hago stand-up, viste, cuando me invitaban a Undercover ustedes, pero también tengo muchos amigos como Campa, que hacen stand-up. Pero en realidad a mí, a veces cuando nos preguntan también a Ever, ponle, ¿ustedes qué, de qué palo vienen? Pues me encanta la gente dice, bueno, yo vengo del circo. Le digo, ¿qué es venir del circo? Bueno, yo vengo de la impro. ¿Qué es venir? Bueno, nosotros decimos... ¿Y ustedes, vos de qué? No, yo le digo, mirá, ¿pero cómo es que haces humor? Me dicen, con de negro, si vos... Nunca hice impro, pero ni estudiar, ¿eh? Nunca hice clown, ni estudiar. Nunca hice stand-up, ni estudiar, ni... Sí, como venimos por ahí, o vengo del palo del teatro de entrenamiento, ya te digo, Bartolo, alguna vez con Pompeyo, algún entrenamiento. Pero como, si se quiere, pasé por ahí, transité ese tipo de teatralidad o de cuestión escénica más ligado con una pieza teatral o con un lenguaje o formato más escénico, pero sí ligado al humor, yo creo que eso es natural. A mí no puedo estar mucho tiempo hablando en serio. Esto te lo iba a decir antes de que abras el micrófono. Le digo, Gabo, ¿muy en serio? No, boludo. Va a ser informal, ¿no? Porque sí, porque yo creo que eso es natural de cuna, boludo. Ni mejor ni peor. Creo que se trae. A mí me gusta hinchar las pelotas, ¿viste? No puedo estar de verdad mucho... Sí, depende del contexto, con quién, el momento, situación y circunstancias. Pero como vengo del teatro... más tradicional del entrenamiento actual, pero con un tinte humor personal de cuna, si se quiere, obviamente me fascina todo lo que es comedia. Y aparte yo siempre digo a veces que aprendí, creo, ¿no?, que aprendí más viendo que tomando clases, por ejemplo, viendo Olmedo por tele. O sea, la televisión para mí fue un instrumento de aprendizaje feroz, viendo a Biondi, viendo a Olmedo, viendo a los uruguayos de hiperhumor, viendo a Chachachá, viendo a Capusotto, ahora viendo a... y en el teatro también, viendo a Urda Pilleta y Tortonese, no llegó a ver la Batato más que por video, viendo a los Meggi en la Fundación Patricios, viendo a Merpin, viendo a Posca, a Lumba. Entonces digo... Es muy buena para mí, no como consejo, sino como característica a implementar. Por ahí es muy bueno ver colegas y la gente que las... Porque si no, pues suena medio misógino. Viendo a Jorge Linaruzzi, a Gerti, tenían un dúo que se llamaba Pasado Carnal, que fue el mejor dúo, creo, femenino de humor que vi cuando empezamos con los Tramontinos también. Aruzzi, Jorge Linaruzzi y Eugenia Gerti. Viendo, bueno, a Gereto, a Juan Pablo Gereto, que tiene un talento, Juan Pablo, increíble. Bueno, viendo toda esa gente, colegas, a Eduardo Calvo, qué sé yo, la verdad que uno aprende, porque sí, porque me parece que está bueno no quedarse con lo que uno hace nada más. Negro, y de toda tu carrera hay algo que, de lo que vos hiciste, que viéndolo hoy, que es más fácil, ¿hubieras hecho distinto? Hay algo que vos... La mitad de la vida, Gabo, por no decir tres cuartos. ¿En la carrera o en la vida, fuera de joder? En la carrera, de comediante. La respuesta iba a ser más amplia si me decías en la vida. Si me arrepiento de cosas, no, o si hubiese algo, cambiado. Si hay algo que vos hubieras hecho distinto. Que vos dije, ahí cometí un error, debería haber hecho tal otra cosa. ¿Qué domingo? Sí, hubo una época, ahora con los años también por ahí aprendes a no quedarte tanto con eso, pero hubo una época que no me gustaba mucho mi desempeño en general en las obras de teatro que actuaba. Aunque después, nada, por ahí me decían, no, boludo, estuvo bueno, qué sé yo, pero como no, mirá que yo no fui muy exigente nunca, nada. Ni conmigo, ni con... no soy muy pretencioso ni muy exigente. Pero había alguna época que salía de una función y decía, no, podía haber estado mejor, y me castigaba bastante con eso. Pero vos te referís a proyectos en sí. O decisiones. Sí, hubo alguna obra, pero no sé si me gustaría dar nombres, pero una o dos obras seguro que por ahí hubiese no participado. Hubiera pasado. Sí, y ahora me acercan o me dicen de algún proyecto y lo pienso más, ¿eh? Por ejemplo, hace un mes me dijeron de un proyecto y le digo, pará, ¿y de qué autor? ¿Y qué tipo de...? Ah, ¿quién dirige para...? Pero no de quién actúa, sino de qué tipo de lenguaje vamos a contar, qué tipo de cuentito y cómo lo vamos a hacer. Con los años me fui interesando más, porque por ahí debe ser que estoy más grande y más manioso. Creo que con los años uno se vuelve manioso. También uno va como diseñando su propia carrera. Y su propio gusto. Claro. Su propio, ¿cómo se llama? El paladar. No está mal eso, al contrario. No. Eso hace también... me parece un artista, tener sí. Una cosa propia. Ayer hablaba con Luis Contreras, creo que lo conoces. Bueno, un actor, reactorazo, amigo mío, que estaba ensayando algo. Bueno, y me decía que es verdad que el otro día hablaba con un pendejo y hay mucho, pero todo bien, cada uno tiene su experiencia. Pero él se topó, me puso con un director que tiene como 10 obras hechas. Joven, me dice, Martín, no me acuerdo qué. Y me decía, negro, este pendejo tendrá 27 años y tiene como 10 obras. Y medio como que... Nada, cuando uno es más joven, por ahí hace cantidad, ¿viste? Más. Y por ahí con los años creo que está bueno seleccionar más y aprendés por ahí a no hacer tanta cualquier cosa, no hacer. Seleccionás más, un poco elegís más. Y también porque el cuerpo por ahí, el alma te va diciendo, bueno, no, antes me decía Luis anoche, no puedo ensayar más dos obras juntas. Ensayo una y por ahí tengo otra en cartel, como mucho, o tengo una sola en cartel o una ensayando. Él tiene más de 40, qué sé yo. Y bueno, sí, pero empieza uno a tener más filtro, ¿no? Más filtro con las decisiones y elecciones de los proyectos. Pero también está, porque yo solo te saco el tema, pero el tema de la guita y eso ya es un tema que uno también a veces elige. También me aprendí a calmar con los años, aunque sigo alquilando, seguimos alquilando. Pero antes, vivía solo y elegía más cualquier cosa. No solo hablo de proyecto de teatro, sino una promoción. ¿Quién no ha hecho, no? Promoción en el subte, en el supermercado, en la vía pública. ¿No? Y no sé, ahora, viste, algo escuchaba de lo que decía el pelado Lucero el otro día, Julián. Y que uno, si hay que hacerlo, lo hace, pero como que uno preferiría, creo, no. No tener que hacerlo. Y porque uno está más grande y dice, ¿qué hago acá? El famoso, yo lo hablo mucho en terapia, esto, el famoso, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago? Pero no porque uno sea halcón, ¿viste? O, ¿quién es uno? ¿Quién sos, boludo? Pero sí de que, nada, pero entonces ahí se abre el espectro para la otra duda de decir, bueno, pero ¿y si tenés que pagar el alquiler, macho? Entonces, y bueno, pero tampoco quiero hacer esto que me dé, que retroceda en mi estima y en mi... Y bueno, pero ¿y el alquiler? Y eso es una duda eterna, sí, que eso... yo la tengo hace 15 años y la sigo hablando en terapia. Claro. Y me dice, bueno, y mi mujer que me dice esto, negro, pero... No siempre se puede elegir el proyecto. No, el proyecto de trabajar de plata y el proyecto de trabajar de placer. En este caso una obra de teatro. Por ahí se puede elegir un poco más lo del placer, del proyecto de artístico placer. Pero el proyecto del laburo que te entra la guita, la billetera... No siempre se puede elegir. Y cuando por ahí pasan los años, lo que sí, el tema salió así, es que cuando uno era más pendejo, le dice por ahí sí a cualquier cosa. O más cantidad de... aquí hay que meterse dentro un muñeco. Y yo creo que, bueno, es un tema también, lo hablo a veces, con la terapia, de los pibes, ¿viste? Si uno por ahí tiene hijos, no sé, yo por ahí uno... No es si baja el copete y dice, bueno, loco, tengo que darle de comer a una criatura. Pero sí, es otra escala de prioridades. Es otra escala, claro. Y entonces, pero está el otro y dice, bueno, pero entonces, ¿qué tenés que esperar para ponerte un... Perdón, ¿no? Que se pinche un forro o tener un pibe para... No, no es que... Y ahí te pones la pila de la vida, no. Pero bueno, ese, sin que me lo pregunte, por ahí es el tema que más, si querés, el único tema, creo, en la vida que me saca un poquito el sueño. El de la guita con la cuestión del actor... Y que no quisiera laburar otra cosa, y soy bastante... pero pará, si yo actúo... pero bueno, y si viene un pibe... Bueno, nada, entonces, eso es lo único, antes que me preguntes eso, ¿qué es lo que...? ¿Por ahí hay algún tema que te quite el sueño? Un poquitito así sería el de la... No sé si el de la guita, sino el de la... nada, que es un oficio muy discontinuo, Gabo, vos lo sabés porque también claro. producís y sí, manejás sí, actores. Sí, sí, sí. Trabajo con actores. Exacto. Todo el tiempo. Y sé que es muy difícil, incluso actores donde que ganan mucho dinero, porque saben que después no es mi caso. Oiga, no llore, no es mi caso. No, porque todos sabemos que los proyectos se terminan, son proyectos. Con tal coso de tiempo, exacto. Todos tienen fecha de vencimiento. Exactamente. Desde que hasta Salsa Criolla, que duró 15 años. 15 años. Pero Pinti es un elegido en ese sentido, lo aplaudo, claro. Está bien. Pero un día. Y habla bien de él, claro. Pum, tengo que cerrar la cortina y se tuvo. Y la gente que estaba laburando ahí, que no era Pinti, porque Pinti después se va al Maipo, se va a la tele, se va a hacer una película. El que estaba bailando, el que estaba haciendo un personaje. Vivió 10 años de. Y claro, exacto. Se quedó sin laburo. Exacto. Hay que entender que esas son las reglas del juego también, me parece. Sí. A veces son difíciles entenderlas, pero digo, bueno, yo elegí esto y me la tengo que bancar, boludo. Pero a veces, bueno, nada, cuesta un poco el tema de una pareja también de... ¿Por qué la callaste, la muchacha? Bueno, yo estoy en la casa, bueno, de dos seres excepcionales. Bueno, no importa. No sé qué estaba diciendo. De la pareja y de que no, el tema de una pareja a veces también que bueno, que el tema, bueno, es medio odioso de competir, por favor, estoy con una persona que es increíblemente abierta y más piola que en eso que ella no hay, pero digo, decide las entradas económicas per cápita, por entre comillas, poner un término. Que sí, que viste, justamente el término pareja es que está bueno que sea parejo. Parejo en todo aspecto, en todos los rubros, y también el económico. Che, negro, el alquiler, viene el día 30, y a veces ese único tema de este oficio, amado y odiado también por mí, porque me hago cargo que es un... Muchas veces la puteo esta profesión, y muchas veces digo, por ejemplo, cuando hacíamos teatro en Chosa, en Teatro Callejero, digo, qué bueno que hago esto. Y por otro lado... Generalmente por el lado económico digo la concha su hermana, viste, habiendo no, tanta profesión. Ves compañero tuyo del colegio que por ahí. Claro. Y esto, familiar. Y un autito, y ya son propietarios, y que uy, hijo de puta, qué bueno. No, hijo de puta en buen sentido, No, creo que si hay algo, por suerte que no nunca oficié la envidia, pero sí, mirá Leo, mirá Seba, qué bueno, boludo, se compró ahí en Coso, en la calle de Yapeyú, yo digo, la concha, nosotros seguimos ahí el alquiler y esto, y dice, ahora no, al final no se estrena, che, este proyecto. Y bueno, eso, el infantil y el evento es como una... Te tienen que entender, volviendo al tema de la pareja. He tenido, qué sé yo, en el pasado, novias o mujer, digo, concubina, lo que sea, parejas estables que he tenido como... Y tienen todo el derecho, porque son seres humanos, todos somos seres humanos. A decir, mi amor, te amo, todo lo que vos quieras, pero, papá. Claro. Viste, y que el músico debe ser también la guitarrita, papi, todo bien con la guitarra. Y es una cagada como suena socialmente, pero está muy instaurado socialmente el, mi amor, pareja grande, ¿no? ¿Sabés que viene el novio de la nena hoy? ¿Qué es? Actor. No, músico. No. Porque el padre de la nena... Quiere un médico. Y, sí... O un abogado. Estamos hablando desde la economía, desde la billetera. En general, las ramas del arte en este país son... Pero bueno, tampoco hay que renegar, y yo también agradezco lo que me tocó porque tengo muchos afectos y salí, creo, bastante afectivo y zurdito por la profesión. Termínela, hombre, con lo de zurdito. Bueno. Bueno, negro, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Ah, ya estamos? Ya estamos. Bueno, Gabo, no sé si me... ¿Querés que te pregunte algo yo a vos? No, si querés preguntarme algo, le voy a responder. A mí me encantaría. Dale. Anoche. Sí. Dame esa pancita que está en el... One. O two. Anoche, cero. Dormí, papá, qué buena. Viens, les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive, les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert,